Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Ey. ¡Eres un monstruo, Tomás! ¡Madre mía, eres forma de mover el brazo! ¡Qué rapidez, Dios mío! ¡Mírame! ¡Eres un fenómeno! ¡Es el arquitecto! ¡Cómo se le da el serrucho! ¡Monstruo! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, hombre! ¡Ya está! ¡Joder, monstruo! Ahora mira. ¿Qué? Tráemete los heridos que hay ahí, rey. ¡Voy, hombre! ¡Toma, este, sí! Sí, mira, este. Me tienes que tener un par de caramos. Bueno, toma, toma unos clavitos. ¡Ay, de los buenos! Vamos a ponerlo aquí. ¡Ojo! Mira. ¡Pero qué arte tiene! Mira, te voy a decir una primero cosa. Planteo. Sí. Ahí. Pero bueno, aquí le han enseñado a poner esos clavos así. Sí, monstruo, chacho, mira. Existe un poquito aquí. Es un fenómeno, el taco. Aquí otro poquito, mira. Sí. Fenomenal, esto ha quedado mejor que lo del. Este, ¿cómo se llama? El bricomanías. Mira, vamos a echarle ahora. Sí. Un poquito de tierra. Un poquito de le tierra. Le ponemos las cuerdas. Sí. Y han de ver el cacho de ahí. Madre mía, si el Chustas. Pregúntele, pregúntele a ver si le gusta. Ven aquí, Chustas, su tío, ven aquí. Aquí viene. ¡Hombre, Chustas! ¿Qué te parece este riquito que se está haciendo su papa? Sí que le encanta. Le encanta, claro, porque ya lo dijimos. Esto para que jueguen en casa, güey. Ay, estoy resfriado, rellenito. Sí, está un poquito resfriado, sí que verdad. Sí que con este tiempo que tenemos. El cambio de temperatura. Claro, el cambio de temperatura. Oye, pues el ritmo, guapo. Nos vamos a forrar, Tomás. Nos vamos a forrar. Mira cómo está el gallo. Cuando estos gitanos se van a quedar locos con él. Válgame, si está el gallo hinchado. Pues bienvenido. Es de los ciclos. Ahí está, people. ¡Ah! ¡Radio Tarasca! But I don't sniff, blow. Alcoholics make though, oh no. Now you know you love my nigga Rico. Money so high, my car is so low. I stand in that stance while I sip, oh go. Ain't no dough, then it ain't no show. We just don't show. It ain't going down. Leaving C's in the lost end. Found. Get up, pick up your face off the ground. You get tipsy off the liquid sound. West Coast legends, the kings with the crown. They try to slam the door, but we kick it down. Liquid town, LA, California, where the licks get down. LA, California, where the licks get down. Guess who's back? Mr. Alcoholics. United we stand. My pockets got the green, but I'm not the weed, man. And you got that. I got what you need, man. Rough raps and booze, that's what we feed fans. I got a body count like Ice T's band. The licks bring it to your life like C-SPAN. Can't nobody do it quite like we can. You know my reputation, 3 bars, 3 grand. King T is in this bitch and we fam. Liquid crew is in this bitch and we drown. Guess who's back? Alcoholics. West Coast shit built strictly by Californians for the grimy niggas with cases that's trying to find a lawyer. Boop is there for you when that shit get whack. Alcoholics, motherfucker, yeah, niggas, we back. And not a second too late in the paint, done bit the bait. They gave a nigga 6 figures just to rep the Golden State. Wait, I would've did it for free, cause everywhere you walk in Cali, niggas know about me. I love the ball, that's the Earl of Pearl in me. I write the songs to help the whole world be free. When I rhyme, it's a rap. Oh, say, can you see? The best come from the W-E-S-T. You tryna steal a nigga flow like Elvis Presley. I got so much game, I should win a S-B. Hefty, that's how big my checks be. The licks back in the house, so we all set free. Guess who's back? Mr. Alcoholics. Back. My popular demand. Bueno, Tomás, oye, que vamos a tener que dejar la obra del ring. Sí, porque ahora vamos a estar aquí haciendo el programita y vamos a llenar todo esto de ese ring y se van a manchar los equipos. Y estamos aquí en la zarigüeya. Está bueno, la zarigüeya la bueno, tengo es ahí. Bueno, es igual. La tengo ahí metida porque está el chusta. Así estoy por aquí. Que también, que es que no va a ser pesado. Que lo te vamos a tener que dejar para luego cuando terminemos el programa. Vale, no pasa nada. ¿Qué sí. vamos a tener hoy, rellenito? ¿Cómo que qué vamos a tener hoy? Pues no sé, unos berberechos, unas salmónicas. Que no, hombre, que ay, qué cabrón. Cosas tiene, de verdad, este gordo. ¿Verdad? Oye, que, joder, cómo está suelto ahí usted con el serrucho y con los clavos, ¿eh? Ah, pensaba que me decía que estaba suelto porque estoy con descomposición. No, no, no, no. No le digo que. Me ha dicho que estoy suelto, si es verdad que estoy con un poquito con la galera. No, pero que le, lo que le digo que es un fino a usted, ¿no? Usted ve lo de bricomanía y todas esas cosas que echan en la tele. Bueno, algunos cuchillos queda ahora. Algunos cuchillos, ¿vale? ¿A usted le gustaría tener ahí un armario de estos que está lleno de herramientas? Como cuando sale ahí en la tele que tienen de todo. Para quitar un clavo una máquina. Para lijar otra máquina. Para clavar otra máquina. Son maquineros. Si ya le veo que usted está ahí con la penúltima bueno. tecnología que tiene ahí sobre las manos. Que se compra un móvil y está como no un desdoblado. Sí, que ya, que es que no los entiendo esos teléfonos, de verdad. No, mala sí, ruina tenga que lo inventó, de pues verdad. Pues nada, pues devuélvalo y que le den el dinero, hombre. Me sí, cago en toda la raza de que le meto este móvil que yo tengo. No cualquier otro, chacho. A ver quién es. Sí, pues espérate, a ver. Ah, pues será el señor Nokia. Señor Nokia, señor mala ruina tenga el señor Nokia. Pues sería el que lo inventó. A ver si voy a verlo un día y voy a decir, por favor, vengo a hablar con el señor Nokia. Ya. Me pongo el traje, chacho, para que me, claro. me vean y... Señor Nokia, por favor. Claro, chacho. Claro, le pones sus no su problemas, hombre. Si es que es normal, si es que los móviles le lían a uno la cabeza. Bueno, chacho. Tomás, que le voy a decir, pues sí, lo que me ha dicho, lo que vamos a tener hoy. ¿Sabes lo que tenemos hoy así bastante interesante? A ver, dime qué tenemos. Le voy a llamar hoy a Juanma luego. Ay, sí, que... Sí, voy a llamar a Juanma, que la semana pasada que nos quedamos que se iba a reunir con Berijalpe. Que ay, dice es que estaba ahí en... ¿A dónde era? La Habana, en Cuba. Que estaba ahí que se iba a reunir en una cafetería, no sé qué, que había quedado con el Beri. Y estoy impaciente por escucharle. Vale, se lo digo. Dejando. Luego también tenemos la sección, porque viene hoy el coleguita de Alf. La, el Andrés. Sí. Que tiene la sección de informática, que siempre nos ha arreglado sí, los se ordenadores. Al jambo de la... Joder, que gracias a él, macho, tengo el ordenador niquelado. Claro, a ti lo claro, lo tienes todo tuneado, lo tienes todo pirateado. Efectivamente, lo tengo todo tuneado. Qué fiera. Luego vas a tener la sección que te caga por las bragas. Esa, no sé si usted ha estado conmigo un día ahí en la sección. Bueno, ya está, rellenito. Que da miedo, ¿eh? Da gintama. Las cosas que cuentas, chacho, que no sí, son normales sí. de verdad en este mundo. Pero mucho miedo. Luego también tendremos la maquetilla de HH directo, la que traemos toda la semana. Que alguna vez también el chivita se ha tirado por peteneras ahí. Siempre que. Siempre la, a ver si un día viene. Pero que ese jambo está drogado. ¿Quién? Joder, pobrecillo. Deje. Que no, hombre, déjele ahí a Chivita. Como quieres un poquito bocadillo, rellenito. No, no, ahora no, gracias. Que luego. Si luego tiene que venir el chivita, me tiene que ir a por la merienda. Sí, ese jambo te está chuleando, que me muera, ¿eh? Que no me va a estar chuleando, que es el pico legal de toda la vida, hombre. Que le digo una cosa. Que esto, todo mezclado con el cachondeo que tenemos nosotros, el arte, que se va a atragantar, hombre. Ay, qué rico que está la pancita. Madre mía, chacho, sí, hombre, cómo se pone. Se trae aquí el bocadillo en la, de esto, con el papel aluminio. Si no me chifla la panceta, que me muera. Que la panceta me chifla un mazo. Me encanta. Esto es una de las más cosas que tiene la panceta, que a mí me chifla. Con su pancita, con sus grasas. Joder, este hombre, madre mía. Deja de hablar ya de comida, hombre, que me está dando hambre. A ver si viene Chivita me va por la merienda. Bueno, y todo esto ya le he dicho con el cachondeo. ¿Y con la musiquita de quién? Pues con la musiquita de la Daco Style. Suéltala, suelta. La Daco Style. Directamente desde la Piedra Roja. Me llamo Versatilidad. No sabes quién soy. En español, niño. Escucha. Cada vez más inmerso. Explícame cómo medir el universo. Mi verso. La vida en el papel anexo. Empiezo a ver todas las cosas mucho más claras bajo mi flexo. Yo sé bien quién es quién, entre 100 y 100, seguro 100%. Hace tiempo que conozco lo que quiero, algunos lo vieron en un y yo fui de los primeros, sí. Aprendíamos a hacer las cosas sin dinero, comernos el mundo entero para merendar cielo. Yo mi chandalini, Edin 8 y medio, más vale que salgáis de la pista, quitaros de medio. estudio, con esa tinta sale esa canción. La grabé de la radio y el pavo no dice quién son. Recuerdo los días, días de cuando la canción 12 podía, solía ser un temazo. Lo coges, hip hop me enseñaba. Bailaba break cuando tu hermano mayor con el caballo jugaba. Que da igual blanco, negro o amarillo, que cada persona tiene su brillo. Descubrirlo, mucho que averiguar. Bajo un cielo azul cayeron algunas lágrimas escuchando Pretty Full. Los heavy keys nos querían calentar. Yo prefiero los de ahora que quieren hacer rap. Éramos pringaos, pero pringaos avanzados. Balo de lado a lado derecha, no cao. Ahora quejaros porque mi disco está caro. Mi disco tendría que valer 20 millones de pavos. Soy el único pavo que se mantiene fresco. Navidad tras Navidad no paro, me crezco. Si me preguntas por la vieja escuela, te diré que yo soy la escuela. La vieja y la nueva, zapatillas con fat lasers. Guardo un nuevo truco siempre. No busques más, me tienes enfrente. Esta batalla la gano por mi gente. Mi loro en el 86. Ron DMC, Mantronis o Cool J. Tantas cosas como podamos ser. Todo lo que no sé me hace crecer. El hip hop no es un concepto nuevo. Lleva existiendo durante años. Sí, sí, me gusta porque siento lo que dices. Sí, sí, sí. Esa es la nueva mierda. Nuestro estilo es el más auténtico de los auténticos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Madre mía, lo gordo que se está poniendo el gallo este, por Dios. Pensé que no para de beber de esto. De los batidos, rellenito. De los batidos, esto que se está tomando, ¿no? Hombre, claro, chacho. Pero es que no es normal, si es que ya parece un pavo esto metido en un gallo. Esto es un cacho de gallo, chacho. Ya está definiendo músculos, ¿no? ¿El qué? Definiendo músculos. Sí, primero ha tenido que hacer, como se dice, como me dijo Jambo. Primero se tiene que hinchar. Sí. Coger volumen y luego definirse. Ah, primero ya se está en definimiento. Ahora se ha acabado, porque es que antes estaba, bueno, esta semana si lo llegáis a ver el gallo, estaba espectacular, ¿eh? Claro, pero sí. Espectacular de gordo. Por el definido. Joder, por el definido, oye. Otra cosa que ha limpiado la asociación, ¿o qué? ¿Cómo hemos quedado, bueno, que ibas a ir esta mañana? Ay, chacho. ¿Cómo que hay, chacho? Es que mira, te voy a decir una cosa, es que no puedo ir a la asociación, chacho. No me digas eso, por favor, señor. Se me olvidó y que me muera, que digo, mañana por la mañana, si falta voy. No me digas eso, pero toma, por favor. Pero ¿sabes lo que me ha pasado, chacho? Que tengo a Richard malo y me tengo que ir al colegio a buscarlo. Pero bueno, por favor, mira, porque no me ha dicho, hombre. Y ahora va estando en la asociación ahí, todo sucia. Cualquier cagallo, rellenito, chacho. Bueno, ya verás cómo cuando bueno, cómo se la encuentre. ¿Tú qué has estado haciendo hoy, chacho? Yo nada, no, pero si es que me hemos quedado. ¿Y por qué no has sido tú? Podemos haberme llamado, si es lo que te estoy diciendo. Si es que yo no tengo saldo en el móvil, si lo sabe gordo. Ay, que no tengo saldo en el móvil, pues. ¿Y ahora qué pasa? Llámelas cuando. Bueno, como se te. Llama al Jambo, llámale drogado, que se vaya a mismo limpiar. ¿A qué? ¿A Chemita? Vale, drogado. Que no, a Chemita, si Chemita. Claro, le llamas por teléfono. Chemita, chacho, que te vayas a de esto, que te tengo unas cervecitas. Ay, ese Jambo te lo limpia. Toma, por favor, recapacita un poco. ¿Ha visto la hora que son? Si son las 6 de la tarde. Si la asociación la abre a las 11 de la mañana, hombre, por favor. Ja, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Pues qué más te da si ya lo habrán visto, chacho. Bueno, pues por los ladrones que se han metido a robar. Dale, los ladrones. Bueno, sí, los ladrones. Los ladrones, dale. Pero que no, hombre, ¿cómo van a ser los ladrones? Si no hay ni un cristal roto, si hemos abierto con las llaves que yo tenía. Estarán todas las latas de cerveza, las pipas por ahí tiradas de, las que se han comido Chemita. Que escucha, que no te preocupes, que yo ahora mismo me voy luego a la asociación. Cuando salga de aquí y le digo al señor Fabián, válgame, señor Fabián, le como la oreja, le digo, han venido unos bichos al barrio. Que son postres robando. Son bichos, se meten en las casas, chacho, sin forzar ni cerraduras, que me mueran. Bueno, pues si Fabián, le cuentas eso, hombre, a mí me cree, porque. Vale, ¿cómo no me crees, señor Fabián? A mí me tiene que creer, chacho, que yo soy un gitano canastero, chacho. Claro, hombre, pero si tú ya sé que tú con tu labia luego le convences. Pero es que la primera sensación, pobre, hombre. Te imaginas cuando entra a la asociación y ve ahí todo esparramado por ahí, todo tirado. Jamás habrá dicho, ocupas. No, ocupas no. Ocupas. Ocupas, no, sí, ocupas. Yo me creía que decía que a copas. A copas pintaba la baraja. Joder, cómo se lo pasaba. Oye, ayer se me dio bien la partida, joder. Bueno, no se lo dio mal. De todas maneras, la próxima vez que te pongas detrás del jambo, sí, hazme las señas mejor. Ya lo sé, Tomás, pero porque no me estaba enterando, chacho. Bueno, pero vamos bien, No, de momento hemos salido bien. Very good, como diría John Fullon. Yo no sé qué es eso, pero bueno, very good tú. Bueno, John Fullon es el profesor que yo tenía de inglés. ¿Usted no lo conoce? Vale, John Fullon, sí, sí, uno que va por ahí, por el barrio, que va con un sombrero como el del cocodrilo Bambi. Yo es que le llamo el Guiris. Al Guiris. ¿Por qué? Porque obviamente es un jambo Guiris. Efectivamente. Claro, y sin más... ¿Cómo se dice? Vamos a hablar, Pacho, de verdad, que me muera. Sin más orcinamientos. ¿Orcinamientos? Sin más preambulares. ¿Preambulares? No, esos son preasilamientos. ¿Preasilamientos? Preasilamientos y sin más... ya me estás equivocando. Bueno, mira, mandibulares. Espérate. No sé, espérate que viene a coger el diccionario mientras el Dago lo pone ahí un temita. Venga. De música de esta guapa. Bueno. Coge el navajo. ¡Ese! Coge el navajo. ¡El azul! No, el otro, chacho, el rojo. ¡Si es que no tengo! Mine walk around around down in my front line. Terrorists, lyricists, venomous with infamous ties. The screwball connects, more or less the best. Go to 116, cop the trees with the fiends on my Rolex. Look out for these, crack my Philly, crush my weed and steps. Stand low, getting my dick wet. I got holes of fishnet, sweats and Tim's packing biscuits. They lips wet, sucking my dick with mad pistets. I hear you through, that mean your niggas mad doodle. The murder verse, put them in a hearse, rap voodoo. These high cow burn around and spit right through you. And how your peeps flipping, how that Queens nigga blew you. He a Highlander, he on point with his shit. I chop a nigga head to the tip and burn a spliff. It's rap cooked to the purest form. My murder flow is hot burning them. Your shit is just lukewarm. I got the scoop on at these wax saturated sardine cats. Be doing accent, go plat with bullshit raps. I'm at your album release, party with Black Max. To shut it down, you won't even perform at that. My niggas go down to stars to eat your food. For bloods on the island, let's lose a new Jerusalem. Alcoholics in the land, getting bent off booze. The mafia and Brooklyn and just in the bad news, the mob in the bridge, just in the bad news. Keep your eyes on the prize, a point you can't lose. As the world turns, I need money to burn, more money to earn, long term, to who it may concern. Especially the playing hating ones who lay awaiting with guns. Feelings is numb for all y'all. In the Toronto with Honcho, fast stacks, cock back max, and robbing off a hair on tracks. With cats on the 4-1 side, take a slow ride where you rest at. Best fact, artillery, Sarge Driller B, Q U, double E and S A. Pressing for success in ice sprinkles. $100 bills rolled up in wrinkles. High singles is what the screw bring you. My niggas roll gags and stars to eat your food. For bloods on the island, let's lose a neutral rules. Alcoholics in the land, getting bent off booze. The mafia and Brooklyn are just in the bad news. The mob in the bridge are just in the bad news. Keep your eyes on the prize, a point you can't lose. Rising up, pay attention, focus your third eyes. Hostile, kamikaze blowing smoke up in the skies. Piling it, how we despise but analyze at the same time. Spitting rhymes, collaborating on the dime. 40 purses where we quench our thirst with the cardiac laser pot, kicking at Ripley's, believe it or not. Verse is hot, the bridge got the spot jumping, beat stumping, we banging at every function with the glitter shine. Dollar signed upon us as gold mines, hitting treasures, now words bringing us pleasures beyond belief. Rolling my trees in a fonto, head honcho, getting these chips tight pronto. I let go, speaking my mind on how I see it. Joe the foulness got me aware on how shit is. Experience taught me a lesson, so I get biz, handle my beyond, stay on top. Hey yo, my niggas roll cash and stars to eat your food. For bloods on the island, there's a loser, no jabos. Alcoholics in no plan, getting bent off booze. The mafia and Brooklyn are just in the bad news. The mob in the bridge are just in the bad news. Keep your eyes on the prize, no point you can't lose. Can't lose. Dominant, dominant, 40-41, dominant. Que estar toda la noche con una pizza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, putería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91. 508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¡Qué que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net, que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. Para él lo sabía antes, si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz, qué broma. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Deportes Halcón. Sea cual sea tu deporte, lo tienes en Deportes Halcón. Estamos en todo Madrid. En Parla, en la calle de la Iglesia 3. Deportes Halcón. En Leganés, en la Plaza Ventura Rodríguez 3. Deportes Halcón. En Navalcarnero, en la calle San Roque 16. Deportes Halcón. En Pinto, en la Plaza Raso Nevero 6. Deportes Halcón. En Carabanchel, en la calle Doctor Urquiola número 6, esquina Halcón 32. En internet, halcondeportes.net. Tu tienda de deportes se llama Deportes Halcón. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura es su color. Hoy es sábado, es el único día que puedo levantarme tarde, tarde, tarde. Tarde. ¿Estás escuchando? ¿Escuchando? Cada sábado, sábado. En internet. ¿Estás escuchando? Yes, I did. So I packed it up and brought it back to the crib. Just a little something to show you how we live. Everybody want it, but it ain't that serious. Mm-hmm, that's that shit. So if you gon' do it just like this. Did you realize that you were a champion? You don't see just how wild the crowd is. You don't see just how fly my style is. I don't see why I need a stylist when I shop so much I can speak Italian. I don't know, I just want it better for my kids. And I ain't saying we was from the projects, but every time I want to lay away all the prizes, my daddy say when you see clothes, close your eyelids. We was sort of like Will Smith and his son in the movie. I ain't talking about the rich ones, cause every summer he'd get some brand new hair brain scheme to get rich from. And I don't know what he did for dope, but he'll send me back to school with a new wardrobe. And hey, hey, I think he did when he packed it up and brought it back to the crib. Just a little something, show you how we live. Everything I wanted, man, it seems so serious. Mm-hmm, that's that shit. So if you gon' do it just like this. Did you realize that you are a champion? When it feel like living's harder than dying, for me, giving up's way harder than trying. Lauryn Hill said her heart was in Zion. I wish her heart still was in rhyming. Kids gon' listen to, huh? I guess me if it isn't you. Last week I paid a visit to the institute. They got the dropout keeping kids in the school. I guess I clean up my act like Prince of Doom. If not for the pledge, at least for the principal. They got the CD, then got to see me drop gems like I dropped out of PE. They used to feel invisible. Now they know they invincible. Did you realize? Hey. Champion, run us in the mark, then they pop the gun. Stand up, here he comes. Tell me what it takes to be number one. Tell me what it takes to be number one. This is the story of a champion. Run us in the mark, then they pop the gun. Stand up, here he comes. Tell me what it takes to be number one. Tell me what it takes to be number one. Did you Yes, I did. So I packed it up and brought it back to the crib. Just a little something, show you how we live. Everybody want it, but it ain't that serious. Mm-hmm, that's that shit. So if you gon' do it just like this. Like this. Se temita ahí de Kenny West, de los guapos. De los bajos. De los guapos, de los guapos. Este los chaval, guapos son los majos, ¿no? Este chaval es de Estados Unidos. Es un negrete. Ah. Un rapero de esos. Bueno, si es que se queda como claro. El Antonio Welfeis. Sí, así. Es un negrito. Oye, una cosa. Te voy a comentar que luego te voy a llamar al Langui. Ay, ¿para qué le vas a llamar al Langui, chacho? Sí, le voy a llamar, joder, porque está. Que la semana pasada se quedó que iba a ver a Mary Harper. A ver si se lo encuentra ya de una vez. Válgame, es que no ve si tiene dinero. Sí, es verdad, se está dando unos viajes este hombre, pues, que no veas, detrás de Mary Harper. Hablando de viajes, que me muera, mira. ¿Qué ha pasado? Ayer me fue a la iglesia. Que me muera porque. Digo, con esto del Euromillón, sí. Digo, pues voy a ir a Enriquito y le voy a decir, Inris, que me muera, por favor, que me toque la lotería, por favor. Sí. El Euromillón, cae un bote muy grande. Madre mía, 130 millones de euros. Nada, pues no me toco nada, tacho. Nada, hombre, ¿qué quiere que le toque? Me fui al otro día y se lo dije, Inris, por favor. Sí. No quiero jurar que me muera, que como no me toque Inris, te prendo fuego, que me muera. Hombre, pero ¿cómo puede ir así? Es que de pues esa sí, manera. Así se lo dije al señor. No. Le dije, Inris, que me muera aquí. Como no, eso te prendo fuego. Uy. Ja, pues el día siguiente no me tocó nada. Claro, ¿cómo te va a tocar? Pues voy, cuando voy, veo a su hijo. Ay, un Cristo chiquitito. Pues así se lo dije. Le dije, Enriquito, llama a tu padre, que tengo que hablar con él. Ay, ay, sí, ay, Enriquito. Claro, chacho. Ay, Enriquito, ¿no? Pero coño, que me tengo que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? ¿Ya te tienes que ir? Sí, porque esto, mira, tengo que hacer muchas cosas, de verdad. Mira, la portería. Tengo que sacar los cubos, las bolsas de la basura. Sí. Ah, y otra cosa. ¿Qué ha pasado? Otra cosa que no te he contado, gordo. Bueno, a ver, cuéntame, joder. Eso, jambo, que en repartir el correo por las casas. ¿Cómo que hay que repartir el correo por las casas? Ja, que me han mandado que tengo que coger. Tengo que limpiar los cubos y echar cada cosa a su cubo. Ja, pues yo qué sé. Ahora con lo de la tontería, eso de los plásticos, de los vidrios, claro, las bolsas amarillas y todo eso, joder. Si es un rollo. No lo hace, lo tengo que hacer yo. Pues no me da la gana, chacho. Hombre, si es verdad, estás en tu derecho. Claro que sí. Que hombre, lo que pasa es que le voy a decir una cosa, que es que ahí está usted currando. Y yo me cinquillo. Digo, me cinquillo. Yo me he plantado. Sí. Y he dicho, ya está, hasta aquí podemos llegar, señor Jambos. Pero, ¿y eso que ha dicho del correo que tiene que ir por la casa? ¿Dónde? Si no, sí, ¿cómo sí, es eso? Sí, hombre, como te digo, mira, antes de ayer fui al señor Luciano y le llamé a la puerta, ton, sí. Ton, ton. Sí. Y me abre, ¿qué pasa, señor Tomás? Y digo, ¿qué le va a decir, señor Jambos? Señor Jambos, señor Luciano, me da igual. Bueno, da igual. ¿Sabes? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Digo, que es que yo no puedo estar repartiendo el correo aquí. Vamos a convocar una reunión. Claro, formal, claro, claro. Formal de gitano a payo, sí, que me muera. Una junta de la comunidad. No. Nos tenemos que ver los vecinos. Una reunión. Una junta, eso. No, una junta. Una junta, eso. Si es lo mismo la junta que una reunión. Que sí, hago de que están bien las juntas, que las juntas están bien. Bueno, pues una reunión. Una reunión. Entonces, para exigir que que pongan buzones, chacho, porque yo en mi casa a mí me gusta que me cojan. Y cuando yo estoy en mi casa con claro, el huevo tumbado, claro. Me cojan a traer. Pues no me hace gracia, chacho. Pues la verdad, sí, para eso están los buzones. Para eso están los buzones, que pongan buzones. Esa va a ser la reunión, chacho. Claro, joder, le va a salir más barato. Así usted no tiene que estar subiendo escaleras y bajando, bueno, y el acceso y esas cosas. Chacho. Claro, como tiene que ser. Bueno, pues nada, pues que se pira entonces. Sí, no te digo nada. No me dices nada. No, me voy. Ay, mira, que me voy. Bueno, pues nada. Me estoy encontrando mal. Joder, que te estás encontrando venga, mal. Venga, rellenito, que no te digo la que me voy. Venga, hasta luego. Joder, sí, hombre. ¡Ciérreme la puerta! Ahí, joder, menudo portazo ha dado. Vamos, que un poquito más y me tira la puerta. Oye, niño, que me voy a la farmacia por unos estresis. Que ahora vengo. Pon ahí un tepita de esos de los guapos. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. I'm just doing my thing. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey. I said I'm riding with my top down and my jewelry on. Come on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm in the hood bouncing, spray it like a fountain, money like a mountain. Tell me why you pouting? I know why you pouting, 'cause we getting paper. Hey, tell me again, nigga. We getting that paper. I'm in the hood, top down, put my jewelry on, get it on. Come on. I got my goons on me, I get them off me. I shake them haters off me, yeah. Get them off me. I shake them haters off me. Niggas, is you with me? My bitches, is you with me? If you got a problem, a sucker, come and get me. Get me. Y'all know my name. You see the candy paint? It spell my name. Swizzy. Riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. I'm just doing my thing, man. Hey, yep, hey, come on. Yep, hey, yep, hey. Get I it said up. I'm riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. It's like bump, bump, bump, bump, bump. You know the the block is bumping. Things on the corner, man, you know the block is bumping. Speakers in your trunk, shit thumping. They playing my song, people is jumping. Now, we got a little block party, y'all. It ain't nothing but Henny and Bacardi, y'all. Sitting on the stoop, on a milk crate. How you living life? Fuckers say great, great. We all came from nothing into something, something. Why these niggas hating? Why these niggas fronting? We just riding with our tops down. Niggas acting crazy, somebody got shot now. Riding with my top down, and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. Don't worry about me, dog. Doing my thing. Hey, yep, hey, yep, hey. I'm just doing it. I'm just doing it. Riding with my top down, and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. This chick said, Swiss, I wanna ride in your Viper. Said, hell nah, don't you know that's a spiker. Number two, out of only 20 in the world. You sit in my seat to the change of world. I'm fresh to death, like a $1 million. Threw on my Louis hat with my fucking Gucci chucks. Stepped out the bend, the bitch said, oh no. I said, easy chick, you know I gotta go. Riding with my top down, with my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. I'm just doing my thing. I'm just doing my thing. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah, hey. I said I'm riding with my top down and my jewelry on. Hey, I'm just getting my hood on. Shine wherever you are. Shine whoever you are. Shine wherever you are. Shine whoever you are. Shine wherever you are. Shine whoever you are. Shine hey, hey. Shine shine. Venga, chultas, hombre. Venga, hombre, tira para adentro. Este animal, hijo, tira para adentro, hombre. Joder, ya, a la mitad ya estás con la correita ahí. Te la pongo y suelto. Mira, uy, uy. Ah, vale, ya estás enganchado, hombre. Ya. Y ahora toca esta cara, mi amiga. Hombre, ¿qué pasa? Ya era hora ahí, ya lo sé que te tenía ahí a chantarse. Es que, bueno, tú sabes, tenemos que esperar un poquito, porque como estaba aquí el Tomás, que se ha ido corriendo, ¿sabes? Porque se ha ido corriendo, que tenía que ir a trabajar. Lo que nos ha contado aquí en un momentito este hombre, que sí, lo de la comunidad, lo de los cubos de basura, tú fíjate. Bueno, pues nada, pues aquí, pues sí. Aquí estamos con la Zara, que le voy a dar un poquito de comer. Sí, sí, ya, hombre, sí, ya lo sé que tienes hambre. Toma, espera un poquito, que mira, te voy a dar estos. Uy, esto te gusta, ¿eh? Esto está bueno, ¿eh? Claro. Oye, ay no. Hombre, no te reboces, hombre, Zari, ahí. Si es que yo no sé, está. Claro, el Tomás ha dejado aquí el serrín, que estamos haciendo lo del ring, y la zarigüeya esta se reboza aquí como las croquetas. Madre mía de mi vida. Pues mira, pues yo creo que ahora es buen momento para escuchar la maquetilla de HH Directo. Sí, pues la maquetilla que traemos toda la semana, ya sabes. Esa maquetilla que recibe ahí HH Directo. Y mira, elige una. Pues esta es la que nos han mandado, niño. Y es MC Magna King. O sea, que fíjate, Magna King ahí. Lo Magna, que es lo de la lava, y el King, pues el rey de la lava. Sí, hermano, no hay otra cocha. La maqueta de esta people, pues se llama Micro Muerto. Vienen de Valladolid. Oye, un saludito ahí a la peña de Valladolid. Y el temita, pues mira, rap doble, como el whisky, niño. Mira, suelta la daco. Hey. Vamos, tira. Mira. Mira. Mira. Esto. Cártelo. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Tira. Mi palabra te lava, quema como lava. La duelo de espada contra manta con clava, pues clávala. Alcanzad mi suela y descansad en paz. Escapad, soy el alcapaz para ti, el capataz. Hago bulla y pierdes fuelle, te follo con mis fallos. Rayao, te pasaste de la raya, rayo y no me callo. Dotado de rimas y de liderazgo, va en el botezote. Me monto a tu novia y botan sus grandes dotes. Luego trote y frote de mi cipote con su escote. Lotería haría sobra y solo me doy el lote. Es mi enfoque. Un completo viene en el kit, chica, tú ya no tienes nombre de apodo de Trabrick, eres un freak y te gusta sufrir, esto es así. Sin simil sin y sin dividir Vinci, no te metas con ninguno de mis hermanos Capinci. Soy más misterioso que el código Da Vinci. Soy un vago, el vagón que te arrolla con su vagancia. Niña, la mamás bien y tus mamás de gran lactancia. Te pego cortes, es el importe sin importancia. No infravalores, cual infanto desgarro tu infancia. Rap doble, para que doble tu sable. Y si te ahorcas, solo paso te echo un cable. Amable con poco, si me copias eres cable. arcaico. Yo llega a vivir, échate polvos de taiko. Tal como tomo tu promo, sabe mal. Ocupo tu trono, oculto tu lomo. Mono, ¿qué tal? Letal es el rap gordo como un olmo. Somos el cosmos, llama con karma, soy el colmo. Todo el movimiento, siente que no frenes. Me pollo los orígenes de vírgenes sin genes. Y ves que este estrés de estos tres express que te crees que es arroyo como trenes. Yo traigo el rap, follo el trap porque lo elijo. Irás a llamar a papi ya que no es papijo. Elijo al hijo, puta que se ponga. Si quieres ver rap bueno, ven conmigo, hago la ronda. Soy la monda, manda a tu panda que se esconda. Si voy de banda con mi banda, blanda la que ponga. A togas, ahogas, a todas las drogas. Plagas, más que agarras, gas, agargas, a rap sobra. Soy arcano, das arcadas, tus parrafadas arcaicas. Tu madre es el próximo logotipo del Jamaica. Es que es un zon zulo con luces azules, alucino. Mi estilo gráfico te corta a estilo al estilete. Soy masculino, más culos de tías y más vino. Ven, vive la vida, bobo bebiendo, ven y vete. Soy el mayordomo que sirve muertes en cuedo. Eres un fiera, acabaste en la feria, a media sin miedo. El man acelera tu histeria, lo sobrecedo. Ni soy torpe ni voy pedo, solo soy el torpedo. Te pego más de un golpe, más de dos dedos de frente. De repente hablo de mentes, de mentes es deprimente. De primera vez ves que soy consecuente. Entretente, entre el ente que tú sientes. Dúo, tu amigo, abrir los ojos como un búho. Viene el dúo, tú lo flipas, yo lo rimo en quid pro quo. Actúo con la ímpetu de una actitud en acto. No eres apto al contacto de mi rapto, vengo cual raptor. Mi alma al mar, al matón, yo le rompo. Almaceno las palmas de calmas pa' matar a tontos. Sufres de amor, amor, foco un poco, me conformo. No son forma, nos duermes como Morfeo o el cloroformo. Vete pa' que te lo eres desde que empezaste. Seguro que tu cerebro sufre un grave desgaste. Soy el jefe, verse que repelente como Lester. Me que trefe, vete a Renfe, te enfe, yo te lanzo un perfect. 07, la farola está de caza. Si te metes de frente sabrás lo que es la raza. Estamos por la plaza y pregunta por la maza. Tois pa' la taza en Navidad, una vidaza. ¿Qué hace esto? Mira, estamos en las mismas. Soy la marisma en tu crisma para darte crismas. Sin más, paso del teatro, yo opera de tele. Rapeas como el culo, pues opera tele. Pelele, mi vida vele y la tuya en pena. Somos la mele y la melame la melena. Frena, empecen con 13, empecen zetas. Me meces con crecios, ves que recetas. Metas, que si no consigo pues te explotan. Fenomenal, menos que no, menos se no se nota. Notas, tú y tu panda, ¿por qué nos calmáis? Fumas de tu palma pa' mal y con palma la palmáis. ¡Guau! ¡Joder! ¡Esa peñita ahí de Valladolid! ¡Ahí cómo se le ocurra esta peña ahí rapeando! Pues hemos estado por allí unas poquitas veces con la excepción. Por ahí por Valladolid, ¿a que sí, Daco? Allí nos trata que te cagas. ¡Joder, tío! Bueno, a ver el chupita este. ¿Dónde estará? Al final voy a tener que llamar por teléfono porque ya se me está saliendo. ¡Hombre, mira! ¡Voy ahí, voy ahí! ¡Espérate un momento! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ya está bien, macho! ¡Ya está bien, joder! Joder. Si es que, ¿cómo que joder, macho? Si es que te tiras durmiendo hasta las 5 de la tarde, hombre, por Dios. Pero si vengo de la calle, que es que hace un frío rellenito. Si ya lo sé, si de la calle vienes. ¿Y eso que me traes ahí? ¿Eso qué es? ¿Qué me... joder, qué está resfriado. Está resfriado. ¿Qué es eso que me traes ahí en ese saco? ¿Qué es? ¿Qué es esto? De esto? ¿Esto qué es? No, ¿no? sé, me lo he encontrado en la puerta, rellenito. ¿Pero qué dices que te lo vas a encontrar en la puerta? Sí. Anda, anda, no me vaciles, no me vaciles. Bueno. Esta chanta, ¿de dónde las has cogido? Joder, si es que es un coche que está abandonado. ¿Cómo que un coche que está abandonado? ¿Dónde? ¿Qué coche que ha abandonado? Si yo no he visto por aquí ningún coche abandonado. ¿Qué has hecho? Sí, que se las he quitado porque se lo iban a llevar al de Guate. Y le he dicho al hombre, me quedo yo con las llantas para que pese menos en la grúa. Venga, hombre, no me digas eso, eso es mentira. Ya me está vacilando, Chema. No, es que no, rellenito. Ya se está cogiendo por ahí, ya. Bueno, bueno, no quiero investigar más. No quiero investigar más, déjamela por ahí. Déjamela. ¡No! Mira, encima del cajón ese, ¿no? Que sí. Que no, hombre, que el cajón no. Joder. Es que no lo dejes encima del cajón, déjalo por ahí, de, por ahí detrás. Toma, mira, si tengo hasta una serrín. Pegatina de estas verdes. ¿Qué pegatina? La duda de la caja no, déjalas. No, de la ITV. ¿Qué ITV? Sí, la ITV. Para pasar la ITV del coche de alguno. Ya, ya, ¿y a quién le has quitado la pegatina? ¿Sí está el de la grúa o qué pasa? Al coche. Si esta pegatina se pone... Al coche, pero claro, porque es que estas pegatinas se ponen en el coche, cuando hay que retirarla se pone una pegatina verde. ¡Niño! Oye, no te duermas, joder, este chaval. Si es que viene de dormir, hombre. Que lo que te estamos diciendo. Mira, es que... Que no me toques el brazo, rellenito, que me duele todavía, chico. Buah, esto se te ha infestado. Lo del tatuaje este cagón, que al final se te ha quedado ahí una manchurrona. Pero sí, parece de esto cuando le ponen así el sitio a los gorrinos. Que hay, hombre. Joder, no me toques. Yo te estoy tocando a ti la barriga cuando estás comiendo. No, hombre, no. Ni te toco la comida. No, ya, sí, ya lo sé, ni me toco la comida. De hecho, ¿y cómo vas a estar tocando si vienes con la mano llena de mierda de coger las llantas esas? Que no, que esto es grasa, es infática. Esto es grasa. Mira, ahí ese ring. Que estamos haciendo el Tomás y yo un ring. Pa' chustas. Para las curras. Ah, ya decía, yo digo porque ahí no coge nadie. No, aquí para que peleen, para que peleen. Aquí el chustas en casa. ¿Y qué pasa? Mira, el serrín, si te coges un puñado de serrín, te va a salvar y te lavas las manos. Anda. Sí, anda, vete. Bueno, voy a lavarme. Venga, anda. Lávate las manos. Oye, Nacos. A ver, ponme uno de esos sorprendentes que hay esta semana. Mira qué cacho de temazo, niño. ¡Escucha, Chema! ¡Tu música! Fancy cat with the boom bat, the sugar snap, lay him down like rap, never crap, salary cap, top high, plus the sky, no limit, man, you act too shy, fuck who made it, I take the pie, distribute, and when you asking for more than official, it's commonwealth, but you grab the rope, pay yourself, that's real, I post bail, still got a check in the mail, I stay packing at it, demand it, you can't sit, can't stand it, underhanded, take me for granted, you're forsaking the raw bacon, the cheddar cheese, movies, taking for everything they got, who lose, please, overseas. In the States, I rock them great. Stay kept, prepped in the new Corvette. Bluetooth snaps, ain't even got paid for my raps. Give me mine, whether BMI or ASCAP. It's a fact, I break your process. You try to double cross us, man. I have you counting your losses. Who tosses up? Bang Boogie ain't no rookie now. When you in the bed, you still see me rocking the crowd. Hit you, your pal. You fall down in the days in many ways. Ablaze like Father King. Now fuck that, call me Sire, yeah, Lord of the Ring. Picked up the slack and only one quarter to bring. The super fly, yo. And make you wanna bang this shit, nigga. Make you wanna claim this shit, nigga. Cause I be making funky jams that slam. Yeah, super fly, y'all. And make you wanna take a sip, baby. Make you wanna freaking dip, baby. Cause I be making funky jams that slam. Slam, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak. Now who started the fiends with dope? You can't cope. Looking for hope, looking for something to stop. You never give up. You got heat, still contemplate, wondering. Shot heat, where the got be? Love, I can blaze up a dub. See a super fly show, man, they pushing the shove. Coming up above water, H2O. And I'll make you know that I'll break you slow. And I'll take your hoe, lift her up like a foe. Slam drop her ass down for fucking with the pound. And get down, the fuck up off me. Black and dark, you killing me softly. Broke down, formed a mafia. What, nigga, I don't walk, I pimp strut. Acting nut, see me all around in the cut. Now it's the creeper, I put them all to sleep. A cash keeper, I freaking beat like a fast freak. Watch the speaker, boom, I can feel the room with the style. She can smooth, stalk like the way of a cooler. The man who maneuver, bust like a Lucas shotty. Welcome to the party, bitches and the niggas is naughty. I'm making paper like a rump shaker. I'm getting down with the sounds of a pimp breaker. Bitch down, bro, shit, where the smoke at? With the cognac, niggas supposed to know that. Yeah, we on that, the salary cap high. Fly with the silk knit tie. With the meal chicken and a piece of the pie. I reach back, tap your neighbor, what's the flavor to savor? Chef coming with the taste, super fly to be in. I flip a coin cause your style's born. You ain't knowing what your friends and your fans going. My direction, super fly, y'all. And make you wanna bang the shit, nigga. Make you wanna claim this shit, nigga. Cause I be making funky jams that slam. Slam, super fly, y'all. And make you wanna take a dip, baby. Make you wanna freaking dip, baby. Cause I be making funky jams that slam. Slam, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, freak, freak, y'all. Freak, freak, freak, so unique, y'all. Freak, freak, freak, freak. tengo que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, Chondi? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llamamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chondi, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, potería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chondi. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Uy! ¿Qué es un? Tenito, que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas las 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Bueno, bueno, este coche, por favor, me va a tirar. Pero bueno, esto no es posible. Y el coche este que va a dejar aquí. Pues mira, ahora mismo le voy a llamar porque este hombre, como conoce a mucha gente, ya verás. Sí. Oye, Juanma, macho, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, relleno? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en el medio del campo tirado con el coche este que me ha dejado. ¿Será posible? ¿Pero dónde estás? Joder, pues en la carretera de Ronda, viniendo de Jerez, hermano. ¿Viniendo de Jerez? Claro, ya sabes, mis trapping, niño, con la gente de allí, la people. Sí, sí, sí. Entrando en San Pedro, macho. Oye, ¿no sabrás tú de ningún tallercito por aquí cerca? Hombre, pues sí, Ingeauto. Venga, no me digas. El de mi coleguita, Víctor Manuel Gutiérrez. Ah, sí, pero hombre, ¿pero dónde está? Está justo ahí, según sale de la carretera de Ronda, entrando por San Pedro, ahí, en el pantano roto. Uy, sí, me parece que lo estoy viendo, ¿no? Ahí, está viendo. Sí, pero a ver cómo llego hasta ahí. Tú tira, tira, empuja el coche. Oye, chavales, ¿a dónde vais con esos melones? ¿Me echáis una manilla? Ingeauto. Carretera de Ronda, Pantano Roto, San Pedro de Alcántara. Teléfono 615 20 29 11. Pregunta por Víctor Manuel Gutiérrez. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a pintar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Bienvenidos a Radio Tarajá. Radio Tarajá. Tarajá. Tarajá. ¡Oye! ¡Chema! ¡Chema! ¿Pero dónde te metes? Bueno, pero mira cómo sale este chaval, si sale un papá gasecho ahí. El grifo ese que habéis puesto, que salpica cuando lo abres y me he encharcado. Claro, porque es uno de estos modernos del monomando de esos que se llama, chaval. Sí, monopollas. Ay, ay, es que tienes que tener tacto. ¿Me entiendes lo que te digo? Te he dado despacito y se... Y te ha puesto perdido el agua, ¿no? Joder, mira. Bueno, pues así te lavas un poquito la camiseta, majo, porque Jesús, ahora tienes, hombre. Pero que se ha ensuciado de la rueda que he cogido del coche. Claro. Que me he encontrado. ¡Ya se te ha escapado! Que el coche que he encontrado abandonado, rellenito. ¡Ay, que eres muy picaruelo! ¡Anda, tunante! ¡Ay, joder! Este chaval pájaro, que eres un pájaro. Hablando de tunante, ¿a ti te gusta la tuna? Bueno, o sea, el calvo sí, el riachera no. La tuna. La tuna, rellenito. ¡Ah, la tuna! ¡Hecho! Lo de, a ver, ya, cuidado con el artista, cuidado con el artista. No me acuerdo ahora. Sí, la de clavelitos. ¿Qué clavelitos? ¡Clavelitos! Bueno, ahora te voy a cantar yo a la tuna, hombre, por favor. ¿Qué te está? ¡Chico! Sí, te, sí. Sí, es que te quedas dormido. Que, oye, mira, que te voy a dar aquí dinerito, ¿no? Porque mira, oye, ahora que me diera dinero, macho, porque sí, estoy aquí explotado. Bueno, que no es que te vaya a dar dinero, digo, que te voy a dar dinero para que vayas a por la merienda. ¡Qué morro, macho! Joder, siempre macho, me toca a mí. Pero, hombre, tío, que si luego estás guapo, luego anda así, luego me chuleas. Yo a ti... Que sí, que me chuleas. Está que... por la primera vez que te robé. Bueno, si te voy a poner un día a cámaras, ahí, ya verás, para cuando te dé la vuelta y todo eso. Joder. Bueno, mira, que ayer, que como se metió bien los del póker, que ya verás la que tenemos mangas, que no ha ido el señor Tomás a limpiar el la asociación. Ya verás la que se va a liar. Bueno, que a otro tema, bueno, que te voy a dar el qué dinero. ¿Qué traigo? Te vas a traer. Ahora que tengo dinerito, jamoncito. Ven, te vas a traer quesito. Sí. Lomo. Unas anchoitas. Jamón, uy, queso. Uy, perdón, que se va jamón y lustos. Jamón, queso, salchichón, lomito, aceitunas. Jamón, quesitos. Que sí, joder, jamón. Ya, te quedas en dos cosas, macho. Achichoas, no. Achichoas, no. A salchichón y anchoas. Ay, salchichón y anchoas. Bueno, tú unos catimes. Mira, te voy a dar 30 euros. Gástalos. Pero trae buena zampa, por favor. Bueno. Te lo pido, que tengo mucha hambre. Que antes estaba aquí el Tomás comiendo su bocadillo. Claro, como si iba a currar, se le ha traído envuelto en papel albal. ¿Qué ha hecho? Toma, anda. Y vete de aquí. Que me tienes ya harto. Siempre me toca a mí, no. Venga, hombre. Trae, anda, que me voy. Sí, anda, vete ya de aquí. Que si no va a saltar la alarma. O si no, bien dicho, falsa alarma. Radio Tarasca. No caben, después de aquel CD ya diste con la clave. La gente va tarareando tus canciones por la calle, porque saben que te sales, que no tienes rivales, que si te lo planteas llegarás donde no llega nadie. Tienes la magia y lo bueno es que lo sabes, tocado por la gracia, porque el que vale, vale. Si se acercan a ti pa' que les irradies, pa' que les des la clase que a ti nunca te dio nadie. Forjado en calles, a base de subir pilares, lo flipan los chavales, eres reina de los carnavales. Pero a veces se te ve la pluma, la pasta siempre suma, y no es normal que de esto se presuma. Sigue y suma, la fama te sube allá arriba y no te abruma, aunque lo raro es que esto se asuma cuando esta se esfuma. Y pese a todo, nunca nos cabe duda de que eres el mejor y que mereces mi minuta. Y aunque la pasta que gano no sea mucha, te la mereces tú más que yo, así que te estoy haciendo hucha. Y seguimos tu impoluta carrera diminuta, con la que ahora disfrutas o tienes por la cara. En cambio yo, ¿qué? Nada, una vida dedicada en escenarios dando la cara, pero no sirve de nada. Llamaría si aún tuviera saldo. No tengo un bardo, dragón que no echa fuego. Me convierte en un lagarto de terrario. Es mi caso, tú eres el más grande en bolos tochos. Al acabar ocho botellas de champán descorcho. No salgo de mi asombro, no, solo es admiración. Tengo plagado de fotos tuyas todo mi tablón de corcho. Mi nombre es Tito, tu apóstol, tu combo. Si yo controlara de marcas tu sponsor. No, no estás gordo, estás fondón. Comes por dos solo por la presión del público en tu habitación. Un maquinón delante del ordenador. Si en foros hablan de mí es porque aún no han escuchado tu promo. Ya está a la venta. Tendría que valer unos 30 en plan oferta. Espero que se venda pronto. Soy un mierda y lo sé, solo es pose. Hago música fácil para niños de 14. Me gano la vida vendiendo por los cores mis CDs. Desde entonces me alimento del polen de flores. Tú eres enorme y se nota. No por el tamaño de tu polla ni tus notas, sino por flotar. Tu flow son gotas, mi flow la roca con las que chocas. ¿Cuántas veces vas a resbalar? Nota. puerta, niño. Con efectos sonoros y todo, la puerta con ecos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me traes? A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Toma, el bocadillo. Bueno, ya me está. Sí, ya cuando te veo que vienes con una bolsita. A ver, ¿qué me traes? ¿Qué bocadillo? ¿Y tú no quieres merendar o qué? Yo no tengo hambre, rey. ¿Que tú no tienes hambre? ¿Que has estado? Te has comido. Tú me has dicho jamón y queso. ¿Y qué es esto? A ver. Pues un bocadillo. Uy, de jamón, bueno, con quesitos. Pero joven, pero nada, pero un bocadillo de jamón con quesito. Te he dicho que trajeras queso. Toma, que trajeras, mira, jamón. Mira, en esta, las patatas. ¿Qué? ¿La patata? ¿Y por qué no viene su...? ¿Y esto por qué lo traes así? Porque es que se me ha roto la bolsa. ¿Pero cómo se te va a romper la bolsa? Sí, lo he tenido que meter aquí. Pues haberle dicho al del chino que te lo hubiera cambiado, hombre, por favor. Que las tengo aquí en el bolsillo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Aceitunas. ¿Aceitunas? Pero ¿y estas aceitunas? Pero si van con huesos y no son ni rellenas, no tienen ni anchoa ni nada de esto. Sabía yo que se me había olvidado algo. A este hombre lo voy a mandar ya por la merienda, Daco. Niño, pues mira el Daco como te está mirando, como diciendo. Ay, a mí no. ¿Y qué? ¿Y un fuet? ¿Y un fuet de estos? ¿No más? Esto, o sea, te pido salchichón y traes un fuet de estos. Joder. Encima no es de los buenos. Este es de Patierra. ¿Del Patierra? Su madre mía, bueno, va. ¿Y la vuelta es qué? Bueno, ya empezamos, rellenito. Joder, macho, pero ¿cómo que empezamos? Si te da 30 pavos, por Dios. Sí, pero es que tú compras muy barato, rellenito. ¿Vamos? Que el jamón es ibérico y los quesitos son de caserío, rellenito. Joder, bueno, mira, déjalo, menos mal, porque tengo dinero, porque ayer me fue bien la partida, te lo he dicho antes. Pero que si no, que ya, chavamos, tú y yo cuenta, porque me estás choriceando. Que no, rellenito, que no. Que no, que no. Bueno, pues mira, ahora, esas llantas que has traído, cuando las vendas... Vamos a medias, ¿eh? ¿Y por qué tengo que ir a medias contigo? Si tú cuando... Entonces con la caja vamos a medias también. No, porque no, Chema, porque local... Claro, qué listo, Chemita. Claro, Chemita es un drogado y Chemita no se da cuenta de las cosas, ¿no? No, Chema, a ver. La caja ya está ahí porque este local, ¿de quién es? No es que sea mío, pero yo estoy ahora mismo de encargado. Estoy de encargado aquí. Sí. Pues ya está, como Langui está por ahí de viaje, que está detrás del Benny Happel. Pues yo estoy aquí de carga, macho, esa caja es asunto mío y de Raúl. Yo ya cuando eso, sí, ya te invito. Me da parte tuya también. Bueno, que yo te invito a cenar. ¿O te quieres que te compre un chándal o algo de eso? Hombre, me hace más guapo ese chándal y una cenita. Joder, también la cena. Bueno, pues mira, pues nos vamos a ir a comprar un chándal al Madrid Flows, a donde nuestros colegas, Madrid Flows. Sí. Y te voy a comprar un chándal de los guapos. Y luego nos vamos al Burger, que está un poquito más abajo. Hay un Burger y nos comemos una hamburguesa. Vale, y unos gusanitos. Pero lo de las llantas estas, que no van broma, ¿eh? Que a medias. Venga, sí, hombre, vale. Porque, joder, como lo vas a dejar aquí, pues ya que lo vas a dejar aquí, macho, pues me tendré que yo llevarme algo aquí, macho, ¿qué pasa? Vale, rellenito, siempre estás igual, macho. No, pero, joder, que siempre estoy igual. Y ¿sabes lo que te voy a decir? Una cosa. Yo creo que estoy engordando. ¿Que no? Bueno, este hombre, ¿qué sueño tiene? El niño que abre la boca y se mete una lata de cerveza entera. Es que... He dormido poco, rellenito. ¿Que ha dormido poco? Ya, si ayer estuvimos en la timba de póker, si nos hemos acostado. Pero si es que dormir poco. Yo, chaval, ayer nos acostamos. Pero sería a las 5 por ahí, ¿no? Bueno, yo es que vi a un amigo mío. Bueno, un amigo tuyo. Ya y empezó que acompáñame, que me lleve el Chemita con el coche. Buah. ¿A esas horas? ¡Hombre! Con el coche por ahí. Joder, macho, si quieres un peligro, hombre, por favor. Bueno, pues nada, Chema. Me voy a comer el bocata tranquilamente, ¿vale? Vamos a escuchar un temita de estos guapos que nos pone el Daco. Que ¿qué tenga, te parece? Ten cuidado, Daco, que menuda he liado yo en la asociación. Buah, sí, verdad, la que has liado. Bueno, luego me cuentas. Same old replaying the same old PJs. Brains on E and J. I'm a monster. Bagging all your shorties with the same old BJ. I won't stop until the rock boy top level. Won't stop until the rock boy top devils. Told cops at the rock boy shop metal. Hey, Fred, I love Lucy, so I pop metal. Another is not here yet.

Que cuando le llamo yo para interesarme por dónde está el chaval, porque yo me preocupo por él, claro. Tampoco tengo muchas ganas que venga, pero ya sé. Porque siempre como tenemos el local aquí, hacemos lo que queremos, pues estamos bien. Pero claro, lo que te digo, cuando le llamo, que no estamos aquí en la emisora, va y no me coge el teléfono. Y cuando siempre le llamo desde aquí, me lo coge. Ya, joder, este chaval, con tal de hablar aquí para que se entere toda la people. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a coger el teléfono. Mira, espera. Ya verás. Ahí estamos. No lo va a coger. ¿Otra? Si está sordo. Vamos, cógelo, hombre. Anda. Uy. Hijo puta. Que ya no se escuchaba la llamada. Se ha cortado, niño. Te está quedando contigo, Langui. Yo me creía que si me ibas a decir que se me estaba acabando el saldo. Si yo tengo líneas perpetuas de esas, yo lo recargo también. No, si tú siempre en tu línea, hijo. Yo sí, yo. La 90. Que oye, que qué pasa el otro día, ¿qué pasó con el cortocircuito? Joder, me lo he liado. ¿Qué has liado? ¿Qué has liado? Bueno, el otro día, digo, se fue ayer. Es que los profesores muchas veces son gambas, rellenitos. Ah, que son gambas, encima los profesores. Si el gamba no eres tú, que me has metido sobao. No, porque pone. No es lo mismo la teoría que la práctica. Hombre, eso está claro, es que la teoría son las fórmulas y esas cosas, ¿no? Ahí ponía 2, 4, 7, 2. Sí. Y los he juntado. Espérate, que me están llamando, rellenito. Pero bueno, macho, ¿cómo te traes el móvil así? Venga, cógelo, a ver quién es. Espérate que me llaman, a ver. Pero bueno, a ver quién es. Sí. A ver si es el Langui que te está llamando a ti. Sí. ¿Qué? Jesús, ¿pero quién es, tu vieja? Que estoy, es mi madre, rellenito. Joder, pues dile a tu vieja que te llame luego después, hombre, que estás en el programa. Mamá, llámame luego. Claro. Sí. Venga, mamá. Joder, la madre que me parió. ¿Qué tú te crees, joder, que es normal esto, Daco, que le esté llamando es que su está, madre? Joder, esta mujer. Que vaya a comprar el pan, que no se me olvide, dice. No, joder. Claro, sé que te va a dar los regalos y te tiene que estar llamando porque se te va de la pinza, macho. A bueno, ver. Que lo que estaba diciendo en la cátedra, ¿qué pasa? Y pone el 2 con el 4 y el 7 con el 1 o algo así, no me acuerdo. Y luego los pones mal, ¿no? No, es que no había uno. Pero eso no va por colores. El verde con el rosa y el rosa con el azul y así. No, en el papel le ponía 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa? ¿Que lo juntaste ahí y le di un calambrazo eso que te cagan? No. Se apagaron todas las luces. Así tiene la uña, que la tienes toda chamuscada. Oye, el dedo del otro día. Bueno, te lo veo mucho mejor, a ver. Ah, bueno, sí, está, se mueve mucho me mejor. Me he echado pomotilio. Bueno, como tilio, ten cuidado, si es que luego te pillas con las puertas y te pillas con todo, como siempre. Si es que no puedo, macho. No puedo, si es que estás enjamado. Bueno, pues nada, que a lo que íbamos. Que hemos estado llamando al Langui, ya lo habéis escuchado. Y que nada, niño, que se ha cortado la comunicación. Los anticiclones, los huracanes. ¿Qué tiene que haber por esa zona? Hombre, bueno, por esa zona hay muchos anticiclones. Y no lo viste el anuncio del coche con anticiclones. Y con ciclones. Bueno, con ticiclones. Bueno, pues con ticiclones, pues con ticiclones. Vamos a escuchar un temone. Dale, Daco, un poquito ahí. Daco, a las agujas. Ya, ya. Radio Tarasca. Bereit dafür und schrieben dieses Stück. DJ Tommy rief mich an, ich sagte zu und machte mit. Hey, one, two, three. Von New York nach Germany, das war der Flair of Flair, der Typ von Public Enemy. Und noch Grandmaster Flash und Jesse Jeff. Mit denen mal einen Song zu machen, ey, das wär ne Chef. Es sind was Großes, voll die Dosis. Ich sag, was los ist. Wie schlecht dein Reim oder wie gut deine Show ist. Der unglaubliche, vertrauliche und afrikanische. Manchmal auch der manische. Angst mach ich dir panische. Als ich kam, hatte ich einen Plan, aber kein Namen. Wollte alle MCs burn, scheißegal, wie groß sie waren. Heute rap ich meine Takte, natürlich nur kompakte. Bist du cool, brauchst du Weed, nimm ich dir die Kontakte. So findet eine Menge statt, das kein Ende hat. Wir laufen Ränge ab, weil der Rest doch nur noch scheiß Gesänge hat. One, two, three, from New York to Germany. Jazzy Jeff, yo, Tomac, put the needle on a record, spin that shit back. Make the party people go crazy on the floor. This girl is worldwide, boy, we're going on tour. Sleep with this, I love you, G, don't catch your fish. Whiting, please, that's what I want on my sandwich. I ain't got no no burger meat, so I ain't making no manwich. Flavor Flav, back from the grave, it may be your own. I'm on the microphone. There's a lot of people trying to be a flavor clone, but they got bad rep, so they stand alone. If you wanna dance, you got to play the band. My man. Stay your ass out the Ku Klux Klan, or get your fucking hand caught up in the band. Wow. 1, 2, 3, from New York to Germany. Gab ihm den Kick, der Groschen vieles machte Klick. Ja, in diesem Augenblick war klar, wo seine Zukunft liegt. Er musste auf die Bretter, die Welt bedeuten. Wollte rocken wie die anderen Rapper vor ganz vielen Leuten. Jahre ist es her, der Anfang, der ist immer schwer. Wie schöner Cherokee und Sheriff, Mike und er, es wurden mehr. Immer mehr, die zu seinen Shows kamen. Immer mehr, die danach geflasht waren. Er kriegt heute noch eine Gänsehaut, wenn er in die Menge schaut. Mit Funkeln in den Augen, ich hab immer dran geglaubt. Flavor Flav von Afrock, M. Serena, Mike, Flash und Tomic sind am Cut. Don't believe the hype. Oh. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo. So let's go, yo. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Come join the family, yo. So let's blow, yo. Go, yo. 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you wanna come party with me? Oye, cántatela conmigo, mírale. Joder, macho, ya está dormido, por Dios. Si es que me pone la música en la Stanley y me duermo. Pero si está de la música guapa, chaval. Si te puedes dormir, si te pones música clásica. Pero con esto, ¿cómo te vas a dormir? Esto está flipado, hombre. Sí, rellenito. Que sí, mira qué hora es. Mira qué hora es, mira qué hora es. ¡Oye! ¿Qué? Joder, pero que te tienes que ir, chaval, que vas a llegar tarde a los cuchillos. ¿Todavía está bueno, la hora? Bueno, chaval, como... Bueno... Sí, es que anda, corre. Venga, adiós. Venga, hasta luego, chato. Cierra la puerta bien. Joder, madre mía. Oye, últimamente suena... Oye, ¿le has echado tu 3-1 a esto? Dago, dime la verdad, por favor. ¿Le has echado ahí un líquido a la puerta? Que no más como suena ahora, hombre, por favor. Y estas cosas. Oye, te voy a decir una cosa, Dago. Tengo aquí un sobrecito para ti, ¿vale? Vale, hermano. ¿Cómo lo sabes, eh? Uy, la puerta. Oh, ¡Voy! ¡Ya voy! ¡Uy, chico, mientras que me levanto de aquí! ¡Que ya voy, hombre! ¡Vecinos! ¡Bajemos todos y reunámonos a la asociación! ¡Quejémonos! ¡Porque los barrios no pueden estar más así! ¡Coño, venga! ¡Por supuesto! ¡Ay, qué asco de barrio, de verdad! ¡Ay, de verdad, qué asco! Ay, ¿qué pasa, hombre? ¡Ay, qué disgusto tengo, hijo! ¿Qué ha pasado? Ay, uy, no me llores, hombre, por favor, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Uy, tome agua. Dile un poquito de agua. ¿Qué le pasa? Ay, hijo, que vengo con un disgusto. ¿Pero por qué? ¿Y eso qué ha pasado? ¡Que nos han entrado en la asociación! ¡No me diga eso! ¡Hombre! ¿Quién ahora ha sido el canalla? ¿No veas cómo estaba eso? De litronas. ¡Venga, hombre! Y de otras cosas que no te voy a decir, rellenito. ¡También! ¡Hombre! Y chustas de estas que tenéis vosotros aquí los ceniceros. Bueno, no me digas eso. Eso me duele en el corazón a mí, hombre, por Dios. Hombre, que yo no digo si vosotros, ¿eh? No, que venimos. Se me pasa por la cabeza. No, hombre, nosotros, por favor, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso en el barrio? Y han entrado a robar, han roto muchos cristales, han roto algo, ¿qué ha pasado? Es que es algo inexplicable, hijo, porque... ¿Cómo que inexplicable? Yo recuerdo... Sí. Que yo cerré bien la puerta con llave. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que no han roto ninguna vez? ¿Han entrado por la puerta? Por la puerta, como si hubieran abierto con llave. Venga, no me digas eso. Son profesionales, hazme caso. Sí, yo creo que sí, porque hay unas bandas ahora, se lo voy a decir. ¿Cómo? Que son muy buenas, ¿eh? Que abren las puertas electroquímicamente. ¿Cómo? Sí, vamos. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, sin forzamiento ni nada. Nada más que pim, pam, pum, me llevan un ordenador, los conectan y abren. Que no se han llevado nada, rellenito. Ah, pero que no se han llevado nada. Y han ido ahí de esparrame, a beber y a fumar y todo. ¡A tomarla ahí! Madre mía, por Dios, ¿a dónde hemos llegado? Por favor. Serían unos ocupas de estos. ¿Ocupas? No, porque los ocupas luego se suelen quedar. Yo no sé quién habrá sido, pero... Que seguro que ha sido un ocupa del barrio. Sí. ¿Qué ha dicho? Esta noche tengo donde dormir. Sí. ¿Y se ha pero ahí? ¿Cómo habrá entrado, hijo, eh? Que no, hombre, pero ¿cómo van a entrar? Eso es que yo se lo digo, que son de las mafias organizadas. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Se lo voy a decir, tengo aquí un teléfono de un agente que pone alarmas. Sí. ¿Para que ponga una alarma? Claro, Raúl González. Ah, vale. Que sí, que Raúl González le monta una alarma ahí que es impresionante. Claro, si pasa alguien, aunque sea con llave, la alarma suena. Claro, hombre, suena alarma de estas que pasa al movimiento al láser y salta. Que sí, que Raúl González muy bueno poniendo alarmas. Usted tranquilo, que cuando yo le vea, se lo voy a comentar, hombre, por favor. No, pues le tendré que llamar, hijo, a ver qué dice. Ay, oye, qué que le digo, mire, quiero comer un poquito de queso y de jamón. ¿De queso y jamón? Es medio bocadillo que me he dejado, pero bueno. ¿Pero qué queso es esto? Estos son quesitos. Ya lo sé, pero ese es casi el Chemita, que le he dicho que me trajera la merienda. Como siempre, él se encarga de traernos la merienda. Y mira, le pido jamón y queso y me trae un bocadillo de jamón y quesitos. Ya, es que este chaval... Trae un poquito que como ahí, como que... Que ya me ha contado, ya me ha contado, que ya me ha contado lo del... Que le dejó a Jessy Luz la cátedra. Madre mía, este chaval. ¿El Chemita? Sí, sí, sí, que ya me lo ha contado. Ese es un negado, hijo. Es un negado. Sí, es malo. Que se quiso llevar los cables de cobre que tenía en la instalación. Sí. Y cortó con la tijera. Pues, lástima que no le dio un calambrazo. Uy, pues a mí me ha contado otra cosa. Me ha dicho que se hace un lío, que la teórica, que se le da muy mal. Que la práctica bien, pero que la teórica muy mal. ¿Qué teórica? Que dice que seguía con los que números. Que estábamos desayunando. Sí. Y cogió unas tenacillas. Sí. Y quiso llevarse el cable que tenía en la instalación porque... Está cortado, sí. Picado, sí. La pared, y el tubo sacado y tirado el cable, ¿eh? Bueno, bueno, bueno, la madre que me parió, es que este hombre... Bueno, pues nada, que si se va a quedar con usted un ratito aquí más, ¿o qué? Como un poquito de jamón y me voy. Ah, bueno, pues venga, pues mira, que desee, mientras que el Daco nos pone una cancioncilla ahí de las guapas. Venga, vamos a ver, vamos a ver, un poquito. Paso doble. Oye, rico. No es un paso doble, no. Feel me, it's another come a little hyper. Take your time, I'm a harvest, it's a little riper. Take a message to the world, slap it one time. I go shot, smoke a little pot with your rhyme writer. Back your barbecue, a matinee or a New Year's. Killing it, making the house sway. I keep it on till tomorrow turns to day. Tip cups up, toast to dawn, now let's play. Tearing venues apart, hit the stage, going all out, sparking it from the start. This ain't the end, oh boy, it's the beginning of another chapter. And the felony ain't winning. Don't get it twisted, hint that we all sinning. Angelitos cry wild, the devil is left grinning. Our crowd's packed, some strapped, and some got blazed. But if the drum busts that, the police raid. Fuck the whole party up, then we all play. Seem to me if y'all to let the peace and crime stay. Death be to hear it, would have been the Bombay. You still be smoking weed and sniffing on the bomb, yay. Instead you ended early, bringing on a long day. The police came, treated y'all the wrong way. La Daco está aquí. llagas por las llagas. ¡Va, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres de aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Rey bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! Las 2 de la madrugada. ¡Ay! 5 de diciembre de 1945. Una patrulla integrada por 5 bombarderos Gurman de la Marina de Estados Unidos, de América. Pues esta gente despegó de Fort Lauderdale. ¿Cómo? Para realizar un vuelo de entrenamiento. Como si nada. El tiempo de UTI. A los pocos minutos llamaron los pilotos de los 5 bombarderos. ¡Los instrumentos fallan! ¿Qué pasa? Se volvieron locos. Los instrumentos, claro. 2 horas después, la base perdió contacto con todas las aeronaves. Madre mía, flipante. Fíjense. De inmediato despegó otro bombardero, Martin, que buscaba una... pues a esta patrulla de 5 aviones. Al cabo de los 20 minutos se perdió el contacto también con él. Bueno. Madre mía. Se perdieron 6 aviones y 27 hombres. Uy, qué raro. Esto ocurrió en el mar Atlántico. En el famoso Triángulo de las Bermudas. Qué miedo me da mi eso. Joder, qué cojones, Tomás. ¿Cómo que Tomás? Salga loco. Parezco un narrador de cuentos de miedos. Este chico. Bueno, vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, sí. Venga. El Triángulo de las Bermudas, que durante largos años se había comprobado que surgía problemas de navegación y actuaban extrañas fuerzas magnéticas. Incluso se llegó a decir que había deformaciones en el tiempo, en corrientes submarinas, en tu tripa, volcanes de actividad bajo el mar, que la ley de la gravedad se invertiera en la zona. Vamos, se llegó a culpar hasta a los agujeros negros. Tú fíjate que están en el espacio, pues se llegó a por culpar supuesto, eso también. Claro. Incluso dijeron que podían ser ovnis. O sea, que venían los ovnis y decían, venga, que nos llevamos para nuestro planeta. ¿Usted se cree eso? Yo no me creo nada. Estarán. Sí, pero ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa que... ¿En dónde viene a ver? El caso más antiguo que se recuerda fue en el año 1918. Lo protagonizó... Joder, habla bien. Mía. Protagonizó. Es que a mí cuando me meten una Z por medio... Ya lo veo, ya. Me atranco, señor Tomás. ¿Cómo uy, señor Tomás? Fabián, perdón. Joder, hombre. Antes también le he llamado... Pues, claro, sé que claro que sí. Venga, sigue. Sí, ya lo sabía, sí, ya lo sabía. ¡Sigue! Bueno, pues vamos a hablar. Seguimos hablando. No vamos a hablar, seguimos hablando. ¿Qué cosa? Pues esto lo protagonizó el Cyclos, un buque que era de abastanciamiento de la Marina norteamericana. ¡Ay! Que pesaba 19.000 toneladas. ¡Qué barbaridad! Pues en marzo de 1918, el Cyclos desapareció. ¿Cómo? Con su tripulación de 309 hombres. Vaya, vaya, vaya. Nada, ni una señal de alarma ni nada. Y encima no se encontró nada. Ningún resto del naufragio. Eso es. Pues para el año 1945, el Triángulo de la Bermuda, pues ya la gente empezó a guiñarse, ¿sabes? Ya le dieron cuenta. Hombre, por lo supuesto. Lo llamaron de muchas formas. Triángulo del demonio, Triángulo de la muerte, Mar del Vudú, Cementerio del Atlántico. O sea, que el Triángulo goza de la dudosa fama de haberse tragado a 140 barcos y aviones y a más de 1.000 personas. ¡Joder! Impresionante. Mire, mire, si le voy a decir, señor Fabián, escuchen. Dilo. Le voy a decir unos casos. A ver. Pues, así de los más importantes. En el año 1947, sí, un Super Ford, que es un avión, un C-45 del ejército norteamericano, desapareció a 180 kilómetros de las Bermudas. Oy. En el año 1948... Se pierde un cuatrimotor Tudor con 31 personas a bordo. En el año 1948 también desapareció otro avión con 32 pasajeros y la tripulación. En el 49 otro parecido. Un segundo avión, pues como el de la vez pasada, un Tudor 4 que parece el de las pilas. En el 50 se perdió un gigantesco Clove Master, que también es un común bombardero de estos de los Estados Unidos. En el 50 igual, el 52... O sea, era infinito, desde el año 50 hasta el 63, 67, 70, 73. ¡Caían todos! Ha seguido desapareciendo buques, aviones. ¡Joder! Fíjate que hay uno aquí, ¡joder! Sí, sí. Este es impresionante, un buque de la carga alemana en el año 1973. El Anita. Ya lo veo. 30.000 toneladas. Se pierde con sus 32 tripulantes.

Bueno, Fabián. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué tal ha sentado el piscolabis este que le cuesta aquí? Es que no le pongo tinto un porque... Un segundo, que me vean, un segundo. ¿Pero cómo que un segundo que se va a mear? Este hombre se ha ido a mear. Madre mía de mi vida. Jesús, mira, ¿y para qué me, y para qué te vas a mear? ¿Y me dejas aquí tirado? ¡Joder, este hombre que está de la próstata! Bueno, pues nada, pues Peñita, ya sabéis, hemos estado llamando al Langui antes y resulta que no nos ha cogido el teléfono. Bueno, no nos ha cogido el teléfono, que se ha cortado. Suponemos que, yo que sé, porque yo es que le llevo llamando toda la semana y no me coge el teléfono. Yo no sé este hombre si habrá visto a Betty Halpe, si no lo habrá visto. Yo no sé dónde andará. Está La Habana, que ya lleva dos semanas allí. Vamos, no sé si se habrá ido a otro lado. Ya veremos, cuando le llamemos, si nos coja el teléfono, ya nos contará. Hijo. ¿Qué tal ahí? ¿Visto? ¡Qué asco como tenéis ese baño, hijo! Que la verdad es que sí, es que me meto ahí al chusta por la noche. ¿Al chusta? Sí, que son más guarros que la titi. ¡Ay, qué guarros que sois, qué asco! Si es que a ver si me lío un día y lo limpo un poquito, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que como el chusta está con el batido ese de chocolate, ¿lo ha visto? Es que le da mucho batido. Yo pensaba que era caca. No, hombre, caca no, es un batido. Para el chusta, sí, sí, le damos. Es para que le salga las plumas mejor. Pero si tenéis el suelo lleno de batido. Ya, pero porque el chusta mete las patas y luego va plantando por ahí la pata, pues, normal, ¿qué quiere que haga? ¡Luego limpialo, guarro! Si yo lo intento limpiar, lo que pasa es que para limpiarlo y luego otra vez que lo sucie. Claro, para limpiarlo y ensuciarlo, pues no hago la cama ningún día. Claro, porque para luego quitarme y tumbarme la cama. ¡Ay! ¿Y no hacerla? Claro, para eso sí, es que a mí me gusta siempre también... ¿Para qué vamos a ser hacer la cama? Ser un poquito guarrete, sí. No, ser un poco guarro no, pero ¿para qué voy a hacer la cama si luego la voy a deshacer otra vez? No es tontería. Hombre, si tendrán que airear las sábanas... Sí. Para que se quite la mierda del sudor. Joder, además, tú eres gordito, tú tienes que sudar bastante. No, pero bueno, sí. Que no... ¡Pero que no me ducho, hombre! Señor, no me digas eso, por favor. Bueno. Me está poniendo nervioso. Mira con la tos, ya te lo he dicho antes. Sí, pues mira, le puedo dar una pastillita a estas que son de estresis. De hecha para la garganta. No, déjate de bastante estrés y tengo yo la cabeza ya. Para que tú me estreses más también. Bueno, pues nada, señor Fabián. Que lo que de la asociación. Que no se preocupe, que yo le mando a Raúl un día de estos. A ver si le puedo entoligar ahí. Uy, poner una alarma. Te va a entoligar a ti, Raúl. Que no, hombre. Sé que estaba pensando en otra cosa. Entoligística. Eso que es. A ver, entoligística. En el número de... Bueno, no me acuerdo. Ya está, ya estamos sus cosas. 720. Ahí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo. No me acuerdo, cuando me acuerde te lo digo. Bueno, hombre. Sí, usted no se preocupe, hombre. Ya, joder, si es que para que recuerda algo, por favor. No se acuerda. Está perdiendo la memoria, ¿eh? Tiene que leer más. Hágame sí, caso. Yo leo mucho, hijo. Que tú lees mucho. El as que le veo yo, el marca, siempre está leyendo. Jesús. ¿Qué pasa? ¿Se ha quedado sin voz? Bueno, madre mía, que casi se me ahoga este hombre. En la espalda. Me está viendo algo, que me estoy poniendo morado. Y se me queda mirando como los tontos. Hombre, claro, porque yo me creía que estaba ahí con la boca abierta. Que te estaba haciendo un truco. Me voy, que no te aguanto, gordo, asqueroso. Joder, pero hombre, por favor. ¿Por qué me dice eso? Coño, porque me estoy muriendo y me dejas que me muera. Mala persona eres. Pero no me digas eso, hombre. Con todo lo que yo he hecho por ti. Pero que hace un descuido que estaba mirando para otro lado, hombre. Ay, se me ha quedado. Bueno, cuídese, hombre. ¡Hasta luego! ¡Joder, este señor Fabián! ¡Ahí, cierre con fuerza, Jesús! Bueno, pues nada, ya lo habéis visto. ¿Y ha visto cómo se ha puesto conmigo, Daco? Si es que claro, me estaba mirando, pero yo no sabía que se estaba fichando. Si es que se me ha quedado así con la boca abierta. Yo estaba mirando para otro lado, Jesús. Bueno, pues nada, ponte un termita, niño, que me voy a tomar un estresis. Sí, sí, sí, no me mires así. Estresis. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre, qué pasa! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Joder, pero tú cómo has entrado ahí si no has llamado ni nada. Pues estaba la puerta abierta. Ah, que estaba la puerta abierta, uy, que se la ha dejado ya al Fabián. Si es que sí. Se ha ido un poco tristón este hombre. Vaya, por Dios. Sí, hombre, ¿qué tal estás, Andrés? Bien, debuti. Está un poquito cogido con la garganta, pero bien. Cago, yo estoy cogido ahora mismo. Mira, tengo aquí las pastillitas estas de estresis. Los estresis. Claro, estresis de estos. Que me he ido ahí a la farmacia porque es que me quedo ronco, macho. Ah, pues vale. Si es que esto frío viene muy mal. Te lo voy a decir, los cambios de temperatura. Hay que beber mucha agua. Esto sí, mira, si tengo mucha aquí... natural. Bueno, agua. Esto es una cervecita, pero bueno, da igual, bueno. ¿No? Sí, tiene agua también. También. Eso, o sea, como un líquido, pues viene bien también. La mayor parte. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, macho? Anda, así está. Pero, uy, que te da la risa floja. Sí. El Josetti. Pues nada, bien, aquí con mis teclas y mis cositas. Sí, con lo tuyo, ¿no? Mis consejos informáticos. En la red, en la informática, en ¿no? En las informáticas. Oye, ¿qué me vas a contar, niño? Que tengo el ordenador niquelado. Como dice el Tomás, tunificado. Lo tiene tunificado. Sí, claro, totalmente. Como me estás arreglando y me lo estás dejando que te compéis. Tú estás siguiendo todos los consejos, sí, ¿no? Sí, claro, me estoy siguiendo. Vale, pues entonces sí, entonces estará yendo mejor. Hombre, claro, ahora el ordenador me enciende más rápido. Claro. O sea, me lo hace todo inmediatamente, niño. Como tú me dijiste. Sí, sí. Y está, la película acaban 10 minutos antes. Uy, bueno, eso no. No, hombre. Vale, pues mira, hoy quiero hablar del Microsoft Word. ¿De Microsoft Word? Microsoft Word. Word que es currar, ¿no? En inglés. No exactamente, es palabra. Anda. Terminado en D. Uy, fíjate, pues yo me quedé quedando. De dromedario. Microsoft Word. Anda, pues estaba yo confundido. Pues el Microsoft Word es un programa que mucha gente lo conocerá y dirá, ah, vale, el Word. Es el típico programa que también se le llama procesador de texto. Es un programa para escribir. Sí, o sea, que si yo me quiero escribir una cartita o me quiero escribir un textito, para que me salga ahí en un folio bien. Principalmente vas a tener, sí, el Microsoft Word instalado. Forma parte de un paquete de programas que se llama Office. Sí. Está en el Word. El Excel también es bastante famoso. Sí, sí, lo conozco. Efectivamente. Vale, pues vamos a hablar de Word. Sí. Vamos a ir... sucesivamente en varias semanas iremos dando algún truquito, sobre todo de Word y de Excel, que son los más famosos y los más útiles para mi gusto. Vamos a hablar de Word. Es una tontería, pero antes de eso vamos a hablar en las ventanas, valga la redundancia, de Windows. Sí. Tú fíjate que cuando tienes una ventana abierta, por ejemplo, abrimos mi PC o cualquier carpeta. Sí, esta misma, mira, pincha esto. Le damos aquí. Pin, ahí. Si queremos cerrar de pronto esta ventana que hemos abierto, sí. Generalmente te vas aquí arriba, a la derecha, a la X. Ahí, a la X le doy yo. Claro, si lo quieres abrir en toda pantalla completa, maximizar, le das al cuadradito que está al lado. Efectivamente, cuando yo estoy viendo vídeo, lo hago así, ¡pum! Se ve más grande. Si lo quieres restaurar, pues igual le das al cuadradito. Sí, claro, tienes que volver, juez. Bien, pues hay una manera más rápida que mucha gente no lo conoce. No me digas. Pero es muy sencillo. En la barra donde está todo eso, donde están esos botones. Así, aquí arriba, al lado, ¿no? En la barra de título. Ahí sí. Le damos doble clic en cualquier parte de la barra y tú fíjate, ¡hombre! Se pone a pantalla completa. ¡Diga, chicho! Y yo que hay muchas veces que tengo que estar ahí para tirar, claro, ahí a la X. Ahí. No hace falta. En cualquier parte, y estando también en pantalla completa, doble clic ahí y también se restaura, ¿no? ¡Qué cosas, macho! Por otra parte, sí. Si a lo mejor tienes el ratón, en vez de estar por la derecha de la pantalla, estás por la izquierda de la pantalla, ¿no? Sí, por ahí, andando. Estás por ahí. Aquí mismo. Al lado de... justo en el vértice arriba a la izquierda. Si haces un clic, te va a salir un mini menú ahí. Uy. Verás que pones mover, tamaño. ¿Onda? ¿Vale? Sí. Si le das ahí, le das a minimizar, maximizar, cerrar, se cierra. Efectivamente. Si le das doble clic, sí. En la esquina arriba a la izquierda, mira, ahí estamos. Se cierra. ¡Uy! Esto es impresionante, ¿no? Eso es una herencia de los Windows, de los primeros Windows que había. Es algo que es un botón como oculto, no está, pero lo puedes usar. Sí, pero que eso a lo mejor en el Windows anterior también se podía hacer. En los primeros Windows, 3.1, antes de que los Windows fueran por años, sí. Cuando iban por numeritos, pues se cerraba arriba, a la izquierda, no arriba a la derecha. Fíjate, macho, sé que estas cosas... Y bueno, pues eso se queda ahí, se ha quedado ahí en los Windows, sí. Y siempre lo puedes cerrar también arriba a la izquierda con doble clic. ¿Tú sabes cómo se dice Windows? ¿Tú sabes cómo se dice ventana en inglés? Door. No, Windows. Claro, ¿y ventanilla? Windolinja, claro. Yo creí que era Windolinja. Es que yo soy inglés, chaval. Ah, vale. Claro. Sigue. Bueno, perdona. Vale, pues... después de esta breve introducción, sí, sobre cómo manejarse por las ventanas del Word, Windows... En el Word. Abrimos Word. Estamos con el Word abierto. Ahí andamos. El programita. pondrá documento 1, documento en blanco. Claro. Antes que nada, un pequeño truquito de diseño. Muchas veces quieres tener una línea horizontal en tu documento. Quieres, sí, sí. No sé, poner, por ejemplo, tu nombre, una línea y debajo, querido... Efectivamente. Tal. Te digo lo cómo lo hago yo. ¿Cómo? Pues yo cojo, me voy aquí a donde el guioncito este y me pongo pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim y le doy 20.000 veces. Hasta que llega al final. Claro, hasta que llega al final, a ver qué voy a hacer. Pues no, hay una manera mucho más rápida. No me digas. Sí. Joder. Y vas bien, en realidad, porque es dándole a esa tecla, a la tecla de guión o a la tecla de menos. Sí. En realidad, si le das 3 veces y después pulsas la tecla Enter, mira. ¡Venga, hombre! Pum, automáticamente te dimos una línea. Claro, te hace una línea ahí, yo ahí con el dedo ahí dándole todo el rato. Entonces, así tengo la tecla yo esa de gastar. La tienes de gastar. Así que... Hay varias líneas que automáticamente te puede hacer Word. ¿Cómo si más? Si le das a la tecla de borrar, sí. No la de suprimir, sino la que es una flecha hacia la izquierda. Sí, esa la de toda la vida. Pues se borra, ¿no? Toma, se borra todo. Y aparecen las 3 líneas y podemos borrarla. O sea, más o menos podemos controlar esa línea como si fuera una palabra más que hemos escrito. Porque una palabra es una línea. Si queremos que en vez de ser una línea de un punto como esta, sea una línea doble, pues escribimos 3 veces el símbolo de igual. Símbolo de igual, 3 veces, y le damos al Enter. ¡Uy, qué bonito! Automáticamente te sale una línea doble. Fíjate, vale. Qué chulada, ¿no? Podemos probar con 3 guiones, como hemos visto, 3 signos de igual. 3 asteriscos. ¡Ahora mira! También. Una línea de puntitos así más gorda. Todo de asterisquillos. Sí. Y si le damos a 3 almohadillas. ¡Almohadilla! Nos sale una línea, pues ya. Uy. Como triple, ¿no? Uy, una sí, línea. Sí, hay mucho. Eso definida de ahí, ¿no? Ahí como de título, ¿no? ¡Jesús! Bien, es un truquito que podemos usar para mejorar la presentación. ¡Hombre, claro! De los así, textos. Oye, casi te ahorras tiempo, ¿eh? Pues sí. Y dedo. Sí, sí, y tecla y todo. ¡Hombre, claro! Sí. Bien, vamos a seguir con Word. ¿Con y vamos Word? A hablar de. Bueno, ¿qué es lo primero que se aprende en informática? Generalmente a copiar y a pegar, ¿no? Sí, claro, eso copiar es fundamental. Y pegar, eso es el pan nuestro de cada día. Hay una forma de pegar que generalmente la gente no conoce. Sí. Porque está ahí un poco oculta, que es el pegado especial. ¿Pegado como superglue? Pegado especial, como superglue. Como superglue, niño. Como, te digo, como Hulk Hogan. Sí, pegado sí. Pegado especial. Especial, de lo más. Bien. ¿Cuándo necesitamos el pegado especial? Es algo que a lo mejor nos ha pasado. A lo mejor estamos viendo una página en internet... Y el fondo es negro, la letra es blanca. Uy. Y dice, tú, ay, me gusta este párrafo. Lo selecciona, le da a control C o a edición copiar. Eso es. Te vas al Word, le da a edición pegar o control V y no pega nada. O pega una línea, unas palabras en blanco, sí, en color blanco. Sí, sí, supongo. ¿Por qué? Porque nos ha pegado exactamente lo que había en la página. Guay, una letra en white, en blanco. Eso es. También. No, nos ha pegado justo lo que copiamos. ¿Qué hemos copiado? Pues una letra en color blanco y nos ha pegado una letra en color blanco. El mismo color del fondo, por lo tanto, no se ve. Claro. ¿Qué hay que hacer? Recurrir al pegado especial. ¡Pegado especial, claro, chavales! Nos vamos a una página que nos guste la información y que a lo mejor el fondo sea oscuro y la letra sea clara. O que a lo mejor la letra esté en color rosa y no la queramos, o que sea una letra muy grande, en fin. Sí. Seleccionamos ese contenido y le damos a copiar. Ahora nos vamos a Word... Pinchamos y en lugar de pegar, nos vamos a en el menú de arriba, archivo, edición, edición en ese menú. Ahí estamos. Y buscamos pegado especial. ¿Pegado especial? Sí, sí. ¿Ves aquí que pone pegado especial? Sí, le damos ahí. Sí. Uy. Y una vez que le demos a pegado especial, nos dará varias opciones. ¿Vale? Sí. Varias opciones. Varias. Seleccionamos generalmente texto sin formato. El texto sin formato, pues eso. Es texto sin formato, sin pinta. Sin nada. Sin colores, sin tamaño y sin nada. Color plástico normal. Plástico normal. Plástico normal. Sí. Le damos a aceptar y ya tenemos ahí pegado el texto que habíamos seleccionado. Anda, fíjate. No nos aparece en blanco. Nos aparece realmente lo que queremos. ¿Para qué nos sirve también mucho el pegado especial? Para las tablas. Muchas veces queremos coger información de un sitio y es una tabla. Sí. Le das copiar una celda, le das a pegar y te copia una tabla entera. Y tú dices, no, yo quiero esto. Esta columna nada más. Pues así sí. Si copiamos la columna y le damos a edición pegado especial ahí te vas y seleccionamos texto sin formato, pues ya, clac, nos pilla solamente el texto. Joder, es que estamos muy perdidos en estas cosas. Yo por lo menos, niño, yo soy un ignorante del ordenador. Nada, pues para eso estamos. Se va probando y se va viendo. ¿Ahora qué me cuentas? Pues mira, vamos a dejar ya el Word. Sí, el y Word. Los truquitos. Y vamos a recomendar una página web. ¿Ah, sí? ¿Vamos a recomendar una página de esa web. Guapa que...? Sí, en este caso es una página que no tiene contenido. Más que contenido es como un ejercicio, es una curiosidad. Es una tontería. Es una cosa curiosa para que la peña lo vea, ¿no? Y diga, mira qué cosa más curiosa. Mira qué cosa más curiosa. Mira qué cosa. Pues chíbelo. ¿Y qué me lo vas a poner pues a mí si ahora? Sí, si te lo voy a poner. Voy primero a deletrearlo. Ah, vale. Porque es un poco extraño. Es una página web, es holandesa. Holanda, sí. Es de Holanda. La conozco. Estaba ahí. Sí, estaba allí. Bueno, tengo un colega allí. Que está allí currando. Yo tengo una amiga que se llama así también. Holanda. Holanda. Yo tengo una que se llama María Ángeles Lakers. Qué bueno. Sí. Es amiga mía. Siempre. Vale, pues la página la voy a decir. A ver, atención. Es. Primero la digo y ahora la deletreo un poco. Hecho es. Producten, escrito con C, punto ema.nl. O sea, producten con C, punto HEMA.NL. La vi, se había anotado. NL de Holanda, Netherland. O sea, producten.HEMA.NL. Que producten ya suena ya holandés o. Ya suena de arriba. Producten sí. Como alemán. Bueno, pues vamos a entrar ahí. Sí. Entramos en la página, a ver que cargue. Es que esto requiere su tiempo. Cargando. Mira, ahí está. Uy. Es como una tienda electrónica. Mira, mira. A ver, mira. Uy. Esto es un catálogo, niño. Esto es como si nos dijeran, mira, compra esto a tanto. ¡Uy! ¡Se ha caído el cubo! ¡Uy! Ah, pero si es que esto va haciendo como uno de estos de los dominós. Uy, se va cayendo, mira, el traciclo. Ahora empuja eso, las fechas. Pero bueno, esto... Claro, es una tontería. Bueno, es una cosa curiosa. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Que tú entras y la propia página empieza a destrozarse ya sola. Sí, sí, pues se van cayendo catálogo, las cosas. Sí, un catálogo de productos y se van interaccionando unos con otros. Empieza cayéndose un cubilete y eso empuja un fiso. El mira, fiso mira. Le da un jabón de mano. Uy, ¡qué curioso! Mira, mira, ahora está una bombilla. Está haciendo, echando luz en una lupa que hace que se queme la pantalla. Activa una tetera que le da un puesto de champán. Pues, pero esto es alucinante, ¿no? Estamos simpáticos. Se la han currado, ¿eh? Se la han currado. ¡Ole, hombre! Sí, termina como de fiesta. Sí, como de fiesta. No, no sabemos aquí nadie holandés, no sabemos qué pone. Bueno. Pero bueno, tiene pinta de ser una página, un microsite así, una cosa comercial. Sí, se tiene que dedicar a vender cosas de todo, porque mira, aquí vienen ahí. Sí, hay radiocasete, hay de todo. Joder, niño, pues está curioso esto. Sí, está curioso, es una paginita bastante simpática de ver, porque, sobre todo porque no te la esperas. No, tiene toda la pinta de un catálogo. ¿Y tú cómo has encontrado esto? Mirando por ahí. Fíjate, fíjate, si te digo cómo lo encontré. Joder, si es que. No puede ser. Pues nada, eso era todo. Vale, pues nada. Un truquito y una paginita. Oye, pues muy bien, Andrés. Vale. Pues nada, me lo voy a probar yo esta noche ahí en mi, ya sabes, en mi portátil, ese pequeñajo que tengo. Y ahí, que no tiene mucha potencia, pero está bien. Tuneado. Se bien. Está tunificando ahora. Perfecto, tunificando. O sea que, eso, tunificando. Está tunificando. Si es un día te lo bajo y me lo echas un vistazo, ¿vale? Muy bien, cuando tú quieras. Bueno, pues nada, Andrés, cuídate. Hasta la próxima. Hasta la próxima, niño. Bueno, pues aquí me quedo solipati con el Paco. Ya sabéis, don Andrés, que nos está aquí explicando las cosas del Windows, ya sabréis. Cosas precisas y que, vamos, que sirven para mucho. Para los que tengan el ordenador, claro. Para que no tengamos nada. Y nada, pues aquí estamos. Vamos a despedir el programista. Sí, chivo, que ya... ¡Uy! Bueno, ya estamos con el móvil. Ya lo está sonando. A ver quién es. A ver quién es. ¡Sí! ¡Chote! ¿Quién es? ¡Tito! ¡Hombre, Raúl, qué pasa! ¿Qué pasa, campeón? Pues ya ves, aquí estamos en el programista. ¿Qué te iba a decir? Que mira, que no voy a poder pasarme... ¡Tal! ¿Eh? Que no voy a poder pasarme por el local. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué no te vas a poder pasar? Que me paso luego más tarde, digo. Ah, que te vas a pasar luego más tarde. Hola, antes, digo, por eso. Oye. Antes contigo. Uy, que está la puma la cobertura. Que no te oigo muy bien. ¿Estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, ahora. Escucha. Quédate ahí. Que escucha, que es muy importante. A ver, rellenito. Dime. Que voy a llevar ahora mismo para allá cuestiones para... Mal. ¿Que vas a traer unas televisiones? ¡Oye! ¡Uy, se me ha cortado! Bueno, pues nada. ¡Oye, Naco! ¡Que me vienen a tomar una galimbilla ahí al Magarris! ¿Te vienes o qué? ¡Pues ya estamos cerrando, garito, niño! ¡Hasta la semana que viene! A ver qué me cuenta este tío de las teles. Queremos expresar nuestra gratitud a todos los enemigos del crimen, a los que luchan contra él en todo el mundo por el maravilloso ejemplo que nos dan. Para ellos y para los amantes de la aventura, de la distracción, del entretenimiento sin adulteraciones, de lo absurdo y extraño, para todos los amantes de la diversión, va dedicada respetuosamente...